Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha de Gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas, un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente, para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, maravillosas feuchas. Aquí muy estamos una tarde más en la 97, por cierto. Y con las feuchas. Bueno, en esta maravillosa tarde tengo que dar una noticia bastante desagradable. Resulta que esta última empezamos estupendamente. Esta última semana ha habido dos agresiones en Bilbao, por la zona de Deusto y Zorrozaure. Y ahora, a las 8 de la tarde, en el Arriaga, había una concentración para protestar y para denunciar y para que esto no se vuelva a repetir. O sea, ha sido un intento de agresión y también un acoso a una mujer, a una mujer lesbiana que parece que le han pintado todo el coche. Bueno, unos desastres. Cuando las mujeres queremos ser un poco libres, la verdad es que un poco, no estoy hablando de grandes cosas, enseguida la vida se nos vuelve dificilísima. Y bueno, pasamos a otra cosa mariposa, desgraciadamente, pero esperemos que esto no se vuelva a repetir. ¿Tenéis más agenda? ¡Agenda! Tenemos fútbol mañana. Sí. Bueno, claro. No, agenda tengo yo, claro que tengo. ¿El fútbol es free o no es free? El fútbol es free. Si lo ves por televisión y tienes una televisión. En la calle, ¿veis? ¿Veis? Bueno, pues el fútbol es free. Por desgracia, pero free. Y el Ibilaldia es free. También el Ibilaldia, el domingo. ¿Qué es eso del Ibilaldia, chicas? El Ibilaldia es el día de la fiesta del euskera. Vale. Y este año, desde hace 34 ¿desde dónde? Años, se hace por Bilbao, en Bilbao. Vale, porque lo tenía como agenda, exactamente. Pues yo no, sí, sí. Menos mal. ¿Y qué va a estar en la Plaza Nueva? Todo el día será por la Plaza de Arenales. Hay diferentes sitios. Vale. Empieza, por lo visto, en San Francisco, termina en el Guggen y va a ir por las dos zonas, las dos orillas de la ría. Eso que es un poco corrica. Es una especie de marcha, sí. La fiesta de Euskera. Pero yo estaba en algún pueblo con la fiesta de Euskera y bueno, lo que se reunían era gente en un lugar y comer y cenar. Toca en Bilbao, otras veces vale. Estarán en la Plaza Nueva, entrarán y saldrán por una puerta y luego irán por otra. Otros años ha sido, el año pasado me parece que fue Portugalete, porque lo que se hace es recoger dinero para los euskeras. Sí, para hacer Euskastola, sí. Creo que para el año que viene es en Durango, he leído. Y en el Corazón de María va a haber grupos del mismo barrio, de música, en el Parque de Miribilla con otros más conciertos, en el Arena Linchable, Rocódromo, talleres de productos Euskolabel. Es un domingo. Zona del Google en actividades infantiles también, con hinchables, en el Muelle de Ripa, o sea que Va a estar muy animado, sí, y muy bonito. Y muchísima gente. Y muchísima gente que lleguen, sí, porque llegarán de muchos lugares. De todos. Es la fiesta de las Icastolas y vendrán de todos los sitios. Bueno, yo tengo. ¿Tenéis alguna otra cosilla aparte del fútbol? No. Nada, vale. ¿Y aparte de lo de euskera? Y aparte de lo de euskera. Bueno, pues decir que todo el mes de junio va a haber visitas guiadas a la estación de Atxuri, que van a ser todos los días, unos días van a ser en castellano, otros días en euskera, y que hay que reservar. El número del teléfono para reservar es el 94-401-0010. Entonces reservan y luego se les guía por todo el edificio. ¿Todos los días, sábados y domingos también? Creo que los sábados sí, los domingos no te lo puedo asegurar, pero desde el lunes al sábado sí. A partir del lunes. Sí. Exactamente. Pero es una estación muy bonita que, aunque puedas ir cualquier otro día que no hay guía, yo la verdad es que también aconsejaba que se visitara. Sí, sí. Porque es una estación muy bonita. Las dos, las de Abando, sí, y la otra. Y la otra también, es cierto. Las vidrieras de Abando, si te puedes pasar un rato mirándolas y contemplándolas, es verdad. Y la de Atxuri es maravillosa. Muy bien, y la de Santander, si nos ponemos a eso, preciosas. Sí. Bueno, las tres estaciones son maravillosas, sí, para hacer una ruta de estaciones. De estaciones. Que les damos ideas al ayuntamiento. Sí, sí. Bueno, no es para este fin de semana, pero para el siguiente, en Recalde, ya lo voy avisando, hay un festival de circo. Va a ser en al aire libre en la Plaza Recalde. Y va a haber acrobacias, circo y música en vivo. Va a ser los días 5, 6 y 7. O sea que ya para que vayamos haciendo un poco de boca. Y luego decir que termina el 15 de junio en el Museo Vasco, aquí en Miguel Unamuno, y los jueves son gratis, hay una exposición de mujer y deporte. Y yo invito a todas las mujeres y a todos los hombres también, pero sobre todo a las mujeres, a que vean estas fotografías, que son muy buenas, muy muy artísticamente muy válidas, y donde hay una expresión del cuerpo de las mujeres a través del deporte, me parece. Los jueves gratis. Lleva tiempo, ¿no? Sí. O sea, que ya de seguida igual lo quitan. Sí, por eso el 15 es el último día, el 15 de junio. O sea, que pues estamos. Nada. Eso, que ya que estamos en la exposición Mujeres y Deporte, pues mañana el gran día del deporte. ¿Tú crees que van a ganar? Sí. Ver, es que tú crees. O sea, yo... Pensamiento positivo, acciones positivas. Una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se cree. Bueno, hemos traído a una maga, o sea que igual hace algún exorcista. Que nos haga, que nos haga. No sé si la maga va a poder hacer eso. Igual lo que tendría que hacer sería un milagro. Pero hay que decir que sí, que va a ganar. Yo sí que creo, de verdad. Esta vez todo el mundo. La vencida es la vencida, y yo creo que esta vez, yo viví hace tantos años ya una... Pues eso, cuando la Atleti ganó el año que ganó la Liga y la 86, Copa, o no me acuerdo. 86, 87 creo que era, sí, por ahí. Y fue impresionante, y espero pues que como actividad libre, espero que mañana gane, y que el lunes por la tarde tengamos otra actividad de la agenda libre, que es ver al Atleti en la gabarra por toda la ría. Bueno, eso yo no haría, pero en fin, que bueno, sí. Bueno, porque yo pienso ir a ver la gabarra. Eso sería el domingo, pero bueno. No, si... el domingo es el lunes. El lunes, el lunes que todo el mundo. El lunes todo el mundo. Además, el sábado y de todo. Bueno, pues para los que no quieran descansar el domingo, tenéis también, de todas maneras, unas ferias que otra vez ya también lo he dicho, que se llama Open Yugangara, que ofrece diferentes cosas de segunda mano, donde estaba la antigua fábrica de Artiach. Ah, sí. Vale. Deusto, Rivera de Deusto. Sí. Claro, y además coincide también con la feria de Mulme, que se celebra también los últimos domingos de mes, que es el mercado de la música también de segunda mano. Allí también. Sí, es por Zua, el centro, o sea, la zona esa del Zua, que también está en la Rivera de Deusto, o sea, un poquito más para adentro. Ah, bueno. Sí, vale. Pero bueno, es por la zona, por donde está, estaba la antigua fábrica de Artiach. Sí. Y para terminar, nuestra amiga nos está diciendo que mañana hay triatón. Ay, sí, sí, es verdad. Sí, mañana hay triatón también. He oído, no sé más, pero sí que es verdad, lo he oído. Bueno, pues nada, a la calle entonces todo el mundo. Pero ahora explicarme un poco lo del triatón, que son diferentes pruebas. Tres. Por lo menos tres. Sí, sí. Natación, correr y bici. Sí, y ciclismo. ¿Y de dónde sale? ¿Qué hacen? No tengo ni idea, es que no lo sé. Pero será, pues, el arenal, la ría. El arenal. En el arenal, pues será. ¿Y nadar en la ría? En la ría, sí. Otros años. Como siempre lo han hecho. Siempre. Ah, mira, todos mira. Los años cuando lo hacen, que ellos se pasen en la ría, ¿no? Siempre. En la ría. Muy bien. Salen por el arenal cuando nadan, luego cogen la bici o van corriendo, o sea, hacen así. Un circuito. Sí. Un circuito, sí. Muy bien, a ver cuántas mujeres hay que participar. Eso es. Y bien jabatas. Bueno, pues hoy tenemos a María Dolores Pradera. Exactamente. De música. Ah, lo estaba mirando. Se llama María Dolores Pradera, nuestra compañera. Entonces ha hecho un disco, uno de sus últimos discos, que está acompañada de muchísimas músicos y cantantes, mujeres y hombres. Y bueno, María Dolores Pradera nació en Madrid, nació en 1924, sigue viva, sigue estupenda. La he visto hace poco en un programa, Sí, mira, vamos a tomarte con ella. Nació en el 28 y tendría si viviera un montón, o sea que esta tiene cerca 90 años. 90, ¿no? Más de 90. Más. 92, 93. Eso, nació en el 28. En el 24. Pues 91. Sí. Pero no, yo el año pasado la vi en un programa de televisión que había estado fastidiada, que se había tenido un... Y cantando. Ole sus ovarios. Bueno, que salía presentando ella un disco o alguna historia que había vuelto a sacar. Bueno, pues queremos ser María Dolores Pradera. Totalmente. Con la cabeza bien. Sí. Pues nada, la vamos a escuchar. Yo recitando con 91 años aquí. Eso es. En este disco que nos ha dicho Manuela, que se titula Gracias a vosotros, el volumen número 2, pues vamos a empezar escucharla con... Espera que me voy a ver la... Con París habíamos quedado, ¿no? Eso, con Carmen París. Con Carmen París. Y el título de la canción es El tiempo que te quede libre. Que lo bueno, disfrutéis. Pues esta magnífica voz con París. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Estamos en la 97 y somos las Feuchas. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, pues con este ritmo de tambores, hoy tenemos con nosotros a una maga. Ni más ni menos, de alto standing. La cosa es que cada vez estamos más elevadas nosotras. Se llama Pilar, pero bueno, la vamos a llamar como se llama ella, de maga, porque hoy además vendrá a hablarnos de, viene a hablarnos de su magia, y se llama Gompi. Hola, Gompi. Hola, ¿qué tal? Gompi, ¿qué prefieres? Espera un momento. ¿Maga o ilusionista? Que también se os llama maga mejor, ¿no? Maga, es que es más bonito, maga. Sí, es muy bonito. Os diré que brujas somos muchas, pero magas hay muy pocas. Eso también es cierto, pero también me gusta bruja, ¿eh? Bruja y maga. Pero son cosas diferentes. Sí, sí, no tiene nada que ver. Cosas diferentes. Bueno, Gompi, ¿cómo llegaste a la magia? Pues de casualidad. Fui a ver una actuación y entonces dijo que hacía un curso y nos apuntamos mi marido y yo. Y ahí empecé ya la magia. ¿Cuánto tiempo hace que llevas con el tema de la magia? Pues hace 10 años. ¿10 años? Sí. Pero bueno, ¿te costó mucho aprender? O sea, el aprendizaje, vamos, hasta que tú empiezas a hacer tu magia. Ya, sí cuesta, hay que ensayar, ensayar y ensayar. Y después de que has ensayado mucho, volver a ensayar. Y siempre te puede fallar algo. Y antes era más atrevida y me costaba menos hacerlo. Y contra más vas sabiendo, más te cuesta hacer la magia. ¿Y eso? Parece raro, ¿no? Porque parece que la magia tiene mucho que ver también con el manejo, pero, ¿no? De, sí, pero de tienes más sentido del ridículo, de que, no sé. Te atreves con menos cosas igual, ¿no? No, sientes más lo que estás haciendo y entonces, no sé, lo sientes más. Te vuelves más perfeccionista. Claro. Ajá. Además, la magia tiene como mucho de teatro, ¿no? Mucho de representación. También. O sea, en realidad el truco es casi la mínima parte de todo. Sí. Eso es algo que lo he ido aprendiendo este curso, que yo también estaba en un curso de magia. Sí, ha sido muy provechoso, ¿verdad? Sí, y los maestros sí, muy... Sí, o sea, empiezas, ¿no? ¿Cómo hemos quedado? ¿Y desde cuándo empiezas tú sola ya a hacer tus espectáculos de magia? Yo empecé enseguida, porque inauguraban una librería, me dijeron si quería actuar y fui a actuar. Y bueno, con lo poco que sabía, pues hice. Entonces ahora sé más y me cuesta más trabajo elegir qué juegos quiero sacar. Tienes una rutina, la practicas, la preparas y la sacas. Y luego resulta que te cuesta mucho cambiar esa rutina. Oye, ¿por qué la magia? ¿Tenía algún sentido especial para ti o no? ¿Fue simplemente el que fuiste al cursillo y te encantó y dijiste, pues voy a seguir? Sí, me encantó y no sé, luego ves la cara de los niños y la de las personas mayores y te ilusiona. Entonces, eso te iba a decir, porque serás la reina de las fiestas, vamos, seguro. Bueno, cuando empecé, yo estoy en un camping, en Laida, y cuando empecé hacíamos todos los viernes en verano unos juegos distintos. Entonces, ahí me tenía que preparar mucho, porque todas las semanas cambiaba de juegos. Y era el empiece. Y estuve como 3 años haciéndolo todos los viernes en verano. Pero luego ya me he vuelto un poco más seria y me he dado cuenta que no hay que hacer tanto. Que hay que... Que hay que dosificarse, dosificarse, ¿no? Un poco, sí. Oye, cuando haces magia o cuando practicas, ¿no? Tú, cuando estás haciendo tú sola, ¿qué es lo que más te cuesta? ¿Los juegos malabares o las cartas? ¿O qué tipo o qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que mejor te sale? Bueno, no sé, te gusta todo. No sé, a mí me gusta todo. Lo que pasa es que cartas hago poco porque hay que hacerlas en mesa. Y claro. Yo de mesa hago poco. O sea, que hago es más en plan teatro, en más escenario. De escenario. Sí. No es que sea un escenario. Bueno, ya, pero Arriaga. Vamos, que es el. Bueno, oye, no. Dentro de poco. Pero bueno. Oye, para ser maga hay que tener paciencia. Sí. Sí, ¿no? Sí. Mucha. Y aparte de paciencia, ¿tienes que la razón la tienes que dejar a un lado o no? No, la razón siempre. La razón. Porque tú cuando haces un truco, primero ¿qué haces? ¿Lo entiendes? O sea, ¿sabes dónde está el truco? Sí, claro. Y luego ya empiezas a hacer un... Sí. Es que a mí, por ejemplo, me resulta... si no entra un muy... Mira, pues cuando mi compañera Manuela, que estaba haciendo el curso de magia, yo siempre le decía, jo, es que yo no tengo paciencia. Me pongo de los nervios pensando, o sea, ¿cómo puede ser posible que hagan esto y yo no me esté dando cuenta porque tiene truco? Entonces, si no sé el truco, ya me pongo de los nervios, ¿eh? Ya, es que no tienes que averiguar el truco, tienes que disfrutar de la magia. Claro. ¿Y cuando se rompe la cuerda? Luego se recompone. Por eso. Eso es magia. Claro. Eso es magia. Sí. Haces un nudo, la rompes y sí. Sí. Aparecen cosas, desaparecen. Sí. ¿Pero qué tipo? ¿Y dónde te las metes? Eso no se puede decir. Eso es parte de la magia. Digo que dentro de la magia hay, hay especialistas, ¿no? Que dicen de unos de las cartas, otros utilizan otros materiales. ¿Tú tienes alguna especialidad? No sé, algo que te dé mejor o te prefieras. No, yo soy muy variadita. Hago todo regular. Muy bien. ¿Y con palomas también juegas? No. ¿Con animales no? No. Yo creo que eso tiene que ser más complicado. Y además deberían de prohibirlo. Sí, yo creo que están animales en las jaulas. Sí. Y así, es que yo no tengo ni idea de cómo los meten, cómo yo los tampoco. Hacen. Creo que al final lo van a prohibir porque es un poco delicado. Hace poco es que vimos un espectáculo, ¿verdad, Manuela? Sí, muy bonito. ¿Un francés era hoy? No, él era de por aquí, o catalán, o madrileño, o de por aquí. Que había ganado el premio con ese espectáculo, había ganado un premio, sí. Oye, también Imanol con los dedales, también ganó el premio. Ajá. Oye, ¿por qué el nombre de Gompi? De González y de Pilar. Oye, pues ha quedado increíble porque se lo imagina. También me decían que me podía haber puesto Pigón, pero no me veo yo de Pigón. No. Gompi. Sonaba como a buble, a bomba de jabón. Sí. Bueno, estamos diciendo que la magia también tiene algo de teatro, ¿no? Sí, o sea, bastante. Mucha escenificación. Sí. Bastante. Y distraer a la gente que mire total. Para que luego lo meta para allá. Total, no, esa es una de las cosas principales donde se incide. Mira para por contar. Allí, que te por el lado. Total. A ver, pero escuchadme una cosa. ¿No os ha pasado? ¿No os ha pasado alguna vez que cuando vais a un espectáculo o veis un espectáculo y dicen, a ver, mirar o allí no sé qué? Entonces dices, no voy a mirar ahí. Porque sé que el mago me está diciendo que mire ahí, porque mientras tanto, en este otro lado que yo no miro, lo está haciendo. Y entonces no miras, pero el tío no sabes cómo, tú estás mirando al sitio distinto y el mago hace la magia. Es y que, eso es que me pone él, de los nervios. Es que él sabe que tú vas a mirar precisamente a ese lado. Pero que ya, pero todos no. ¿No? Sé que no vas a decir el truco, pero por favor, que yo siempre he sufrido mucho viendo cuando se corta las personas. Ay, sí. Ah, yo también. Solo, nada, no lo cuentes. Pero yo de pequeña sufría un montón. Porque ya sabes que en la televisión hace años había muchísimos. Magia. Muchos programas de magia. Y lo de partir a las señoras o a los señores o allí medios, eso. No sé, sé que no lo vas a decir, pero ¿no se puede decir algo? No. No. Yo he visto intentar que le cortan la mano. Y el niño que está entre el público empezará a gritar, a mano. Ya, es que es como un poco así. A mí lo que más me gustaba es cuando se hacen desaparecer. Eso que los metían en esos cajones así pequeños y de repente aparecía el cajón. Pero bueno, reconozco que me encantaban los juegos. Eso lo entiendo yo. ¿Ese? Sí, puede que haya una trampilla y pues se levante. No. Claro. Pero eso es más fácil de comprender. Yo siempre digo, seguro que se van en algún sitio, hacer un agujero y se marcha. Las cartas me parece. Pero las cartas también. Lo de las cartas. Es difícil. Es mucha porque, habilidad y tener. Ah, lo de pensar. Ah, bueno, eso es otra cosa. Creía que estábamos hablando. Una carta. Y luego sabes cuál es la carta. Y luego va él o ella y me dice, pues es esa carta. Y digo, pero ¿a qué fin? Si no la he visto nadie. Estarán marcadas, ¿no? No. Eso os lo juramos, ¿eh? No, no están marcadas, no. Cuestiones de lógica. O te escriben, pon tu nombre aquí, que a nosotros lo hicieron precisamente en el Centro Navarro que estuvimos. Sí. Y después aparece en otro sitio la que tú has pintado, o sea, dices. Bueno, ¿cómo es esto posible? Sí. Que no lo has visto. Seguro que las cuentan y dicen... Magia. A ver, han quitado la 16. taca, taca, taca, taca, taca, taca. En la 16 estaba eso. O sea, de alguna manera tiene que ser. Eso está bien pensado. La incertidumbre de no saber. Pero es mucha maña, ¿eh? O sea, es... Mucha. Bueno, eso que nos lo diga mucha, ella. Claro, ¿no? Si cuesta mucho aprender los trucos. O sea, tienes que practicar mucho. Practicar, sí. Yo practicar, creo que practicar, sí. Costar, saber, no. Porque te las tienen que decir, pero luego practicar y practicar para que parezca natural, sí. Claro, porque también hay objetos, ¿no? O sea, que igual no es tanto cuestión de práctica, que también... sino que ya te vienen preparados, ¿no? Pues esa caja con doble fondo, con un espejo no sé qué, ¿no? O algo así. ¿Utilizas tú también de esas cosas? Acabo de descubrir los trozos de espejo. Claro, ojo, pero es que es algo que está muy a la, lo sabe que ya todo el mundo. Lo que pasa es que yo he visto cosas que son súper difíciles de saberlo. Sí. Mira, yo contra más grande es el truco, menos me lo creo. Fíjate. Cuanto más grande, menos. Vi un espectáculo, unas fiestas de aquí de Bilbao, que el, pues no sé qué era, las fiestas. Un truco famosísimo, el mago, no sé si lo verías tú, que conseguía, no sé si elevar un coche, algo así. O sea, veías el escenario el coche y después lo subía. Pues la verdad es que, digo yo, hombre, si se ve el truco, ahí se ve la palanca, ¿cómo lo sube? ¿Qué digo yo? No lo creo. Una cortinilla, te lo juro que sí, o sea... Hombre, bueno, pero igual era un poco malo o lo que fuera. No, no, era uno con renombre internacional. Claro, o sea, que subir habían traído un coche... Sí, sí, era estas, de estas fiestas cuando hacen aquí que se gastaba el PNV mogollón aquí el ayuntamiento, sí, sí. O sea, no. Pero sin embargo, los trucos pequeños a mí me cuesta mucho, o sea, les veo que tiene que ser de una persona claro. Muy ágil, ¿no? Claro. Bueno, práctica. No. De mucha práctica es también. Practicar. Pero sí. Bueno, hay que ser un poco hábil, ¿no? Me imagino. Ver, sí, también un poco, claro. ¿Y a ti qué te ha costado más? ¿Ser maga o una showman? ¿O va todo ahí cosido? Va todo junto. Sí. Sí. ¿A ti cuál, quién te gusta más a nivel de magos o magas? ¿Quién te parece de en tu trayectoria durante 10 años? Yo es que aunque llevo 10 años, no sé, todos me gustan, porque cada uno tiene algo. Son muy distintos unos de otros. Y cada uno hace su espectáculo de distinta manera. Pero alguien que te haya, que sea casi amigo tuyo o no. Amiga tuya y lo haga muy bien. Te vas a poner ahí, como así. Tenga dos amigos, en un brete. No, amigos tengo muchos. Mira, mi primer profesor fue Balbi. Ese actúa muy serio, pero actúa muy bien, es muy bueno. Ajá. Luego está Imanol, David, Ángel. ¿Qué hay, más hombres que mujeres? Muchos más. Sí, sí. Mujeres, más. Yo soy la única que está aquí... apuntada en la asociación. ¿Hay una asociación de magos? Sí, hay sí. Dos o tres, creo que hay. Ah, sí, ¿eh? Sí. ¿Aquí en Vizcaya? Sí. ¿Tú a cuál vas? La de AMI, aquí en el Casco Viejo. En Navarra, ¿no? En la Casa Navarra. Sí, en el Hogar Navarro. En el Centro Navarro. ¿Tienes oye, niños pequeños en la familia? Sí, dos nietos. ¿Y se los hace? Vaya. Sí, bueno. ¿Estarán con su abuelilla? Vamos. Ayer estaban... Sí, sí, y el niño que tiene 5 años, ya entiende un poco más, dijo, qué bien lo ha hecho mi mamá. Claro. Sí, la niña tiene esquina, ¿no? Sí, la niña tiene 2 años y medio y no, esa solo me dice, ah, mamá, qué maga eres. Oye, ¿qué problemas tenéis los magos? Así, a nivel como asociación. Sí, bueno, o simplemente os juntáis por el tema de... Problemas, pues yo es que hace poco que estoy en la asociación tampoco sé los problemas. O necesidades, vamos, te he dicho problemas, pero bueno, podía necesidades. Necesidades o... Pues no sé, tenemos ese local, nos reunimos ahí los viernes y bueno, llevamos algunos juegos. ¿Hacéis magia y...? Hacemos un poco de magia, luego cenamos. Bueno, bien, eso está muy bien. Bien. Oye, ¿se puede vivir de la magia? Hay gente que sí. Sí. Pero poca, ¿no? ¿O no? ¿O no? Pocos. Sí. Pocos. Pero hay gente que vive de la magia. Sí, bueno, siempre está el tamariz o unos de estos no súper famosos, que igual sí, pero... Sí. Claro, cuesta mucho. ¿Y mujeres que vivan de la magia? Yo estuve ahora en Madrid y estuve viendo a Inés la Maga, que hacía un programa de televisión. Ah, sí, eso es cierto, sí. que me gustó mucho. Es muy buena. Sí. Me enteré de que estaba en un hotel en Madrid y fui a verla. Y sí, me gustó mucho. Y el otro día muy ganó buena. Una chica, ahora que me estoy acordando. Sí, sí, ya parece suerte, que las chicas vamos. Lo hizo muy bien y muy joven, sí, además muy bien, ella. Sí, muy bien. A mí me gustó mucho también. Muy bien, lo llevaba muy hilado. Lo hizo en poesía, además. Sí, todos los es verdad. Juegos, y todos los juegos iban hilados. Iba sacando de una caja de botiquín, cosas de botiquines, y bailándolo todo. Hizo muy bien, muy bien. Muy bien. Esa es de la escuela que hay aquí, la escuela de magia. Oye, para... Y llevaba poco tiempo. Sí, no, no, fue sí. Fue de juventud, sí. Hacer una cosa muy concreta, sí. y muy situada, porque todo estaba relacionado, sí. Y lo hizo muy bien. Muy bien. A mí me gustó ahora mucho las sencillas. El espectáculo en plan de, bueno, con poesía y cosas de esas. O sea, para hacer el espectáculo te lo tienes que preparar en condiciones, porque mucho. Decir, bueno, vale, ahora hago aquí un jueguito, ahora hago otro. O sea, no. Haces una especie de guión. Sí. O sea, cuando tienes una actuación, sí. Por ejemplo. Siempre haces un guión, luego te saltas un poco el guión o no te acuerdas de lo que has escrito, pero siempre tienes que hacer un guión. Yo por lo menos lo tengo que hacer. No sé. Y música sí, también, ¿no? Música sí, pero yo no llevo porque, no sé, es otra dificultad que añadida y no tengo aparatos. Entonces. ¿Dónde sueles actuar? Pues en residencias o hospitales, cumpleaños. O sea, pero pagando, te quiero decir, ¿no? O sea, te pagan. Sí. Cobrando, si me pagan, cobro. Y si no me pagan, pues voy gratis. Porque. Bueno, a las residencias o así, sí. Vas, o a los hospitales. ¿No? Hay, sí, hay más... hospitales que no pagan y hay hospitales que sí. Tampoco yo cobro mucho y bueno, es más por satisfacción mía. Ya. Bueno, podemos decir cómo ponerse en contacto con ella, ¿no? Pues, sí, por supuesto. Sí. Con Gompi, a ver, espera que lo voy a leer, que... Sí, un poco difícil está. Espera, 94, el teléfono es el 94411-50-66. Si lo puedes repetir, pero enfrente del micrófono. Enfrente, enfrente, vale, cariño, hijas. Enfrente. A ver, el teléfono es 94411-50-66. Eso es, y el móvil es 656-741-930. Gompi. Y hay Gompi, un correo electrónico que es gompilar gompilar@hotmail.com. Gompilar o Gompi hilar, muy bien hecho. Sí. @hotmail.com. Pero bueno. Bueno, pues ponemos un poquito de música. Pues sí, vamos a seguir. Y luego igual la ponemos en un brete y que nos haga un truquito. ¡Hombre! Y el test de las feuchas. Vale, sí, sí, claro. Eso también. Pero antes de que estamos en la 97, chicas. No olvidéis las feuchas aquí. Exactamente. Ya, y seguimos con María Dolores María, Pradera. María Dolores. Eso es. Y menuda varilla con la 97.0. FM. Eso es, FM. FM. Si queréis llamar a alguno, el teléfono es 94. El teléfono es 946039124. Aquí estamos las feuchas. En la 97. En la 97.0 FM. Todos los viernes de 8 a 9. Y los domingos de 11 a 12. No podemos dar más por menos. Y ahora de momento vamos a escuchar, como hemos dicho, a María Dolores Praderas con Rosana Praderas. En el Praderas. De las praderas del oeste americano. Tasis. Con Rosana, hombre, en Talismán. Talismán. Vale, Talismán. Ahí está chica que nos va a hacer algo. Ahí. Abrimos pues micrófono. Ahora, pues sí, porque parece que no se oye nada. Vamos a pasar con la música. Vamos a volver a intentarlo. Vamos, pues inténtalo, a ver si se puede. De todas formas, aquí estamos ya en plan. Estamos con las cartas. Taures, ¿eh? Ahora cartas por arriba y por abajo. Andrea, mira. Y venga. No, no quiero... Aquí está la Bumpy que, haciéndonos ahora, historietas. ¿Se oye? Ay, empieza. Sí, la Roxana. Como yo de Espradilla. Thank you. talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados. La alfombra y el alrededor acabarán desordenados cuando una noche de amor, que yo no dudo, la eternidad venga seguro. Tuyo el destino y el corazón, seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. El talismán de tu piel me chiva que ando descalza de esquina a esquina por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino cala a mi puerta cuando una noche de desesperados caigamos juntos enredados. La alfombra y el alrededor acabarán desordenados cuando una noche de amor, que yo no dudo, la eternidad venga seguro. Tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno. Yo soy la tierra de tu de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, nos dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. Ahora no, no, en directo lo vamos a hacer. Estamos en directo. Que no, bueno, estamos en el aire todavía. Sí, sí, ¿ah, sí, sí, ya sí, sí, ah, ya vale, estamos. Vale, pues es que estamos aquí concentradas con las cartas. Que le están haciendo magia. Magia, vale. Es que no podíamos desaprovechar magia a la Vampi. Magia más que magia. Entonces, bueno, Gompi sí. Nos ha hecho uno. Pues eso, nos ha hecho un juego de vuelta para atrás, de vuelta para adelante, que iba de cartas. Nos ha hecho un juego de cartas con Frida, todas las ases. Mira para adelante, mira para atrás, yo mirando para todos los lados, y al final no hemos encontrado nada. Y solo y una no, carta díscola. Eso es, había una carta díscola, no hemos visto nada más. ¿Eh? Pues nada. Entonces, bueno, ahora estaba Gompi haciéndonos otro juego que, bueno, vamos a ver si le podemos hacer en directo aquí mínimamente. Entonces, bueno, es la baraja. Eso es la baraja normal y hemos barajado. Y ahora no sé qué más hay que hacer. Haz dos montones. Ah, vale, venga, pues ahora tú, Frida. Ahora está la baraja encima de la mesa. Eso, las dos barajas y los dos montones encima de la mesa. ¿Qué montón quieres? Ah. Ahora elige el montón. Ese es el que tenía tocando. Cógele, cógele. Lo cojo entero. Sí, sí. Coge un montón. Coge un montón, sí, sí, bastante. Barajea si quieres también, también. ¿Eh? Bueno, ya. Elige una. ¿De cualquier lado? Sí. Pues esta, ¿la enseño? Sí. Ahora nos enseñan una carta. Ah, bueno, no me la tienes que enseñar a mí. Bueno, vale. Pues coge otra. Otra vez. Coge una. Pero la veo yo. Sí. Y me das a mí el montón. O Tamis. A ver, coge una, me das a mí el montón. Enséñala a todas. Sí, a ver. Que no vea. No, le pone las manos en los no ojos. No lo voy a no decir ve, porque si no, no lo va a escuchar. A ver. Entonces, muy bien, ya sabemos. Pero cuál todos es. Hemos vale, visto cuál es. Todas menos ella hemos visto la carta. La carta. La pongo en el medio. Ahí sí, ahora la pone en el montoncito. Pues más o menos en medio, ¿no? Corta si quieres. Otra vez, sí. Sí. Y completa. Eso, la corta. La corta otra vez. Yo no he visto qué carta es la tuya. Voy a intentar adivinarla. Ahora eso, se ha cogido el montón de cartas que tenía Frida. ¿Se ha escapado? ¿No te la habrás guardado por ahí? No. No lo encuentro en el montón. No está en el montón. Yo creo que hoy... Sí, en el montón sí estará, ¿no? Que nuestra sí Frida se nos ha metido en las braguitas. No. Bueno, nos está sacando cartas que no son. Está un poco despistadilla por lo que se ve. Lo hacemos otra vez. La segunda. Venga, otra vez. Porque es que, claro, ha conseguido. Porque es que la primera era la primera que había sacado. Eso es. La primera era la primera que había sacado que se había visto. La carta ha salido así. Vale. Vale. Nuestra Frida está otra vez contando manejando las cartas. Parece una auténtica profesional del casino. Ahora, momento carta. Mira, la enseñala. Ahora no la vemos. Muy bien, ya sabemos, después os decimos cuál es. Vale, ya la he visto. Sí. Pues ahí. Pero Gopi no la ha visto. No. Vale. Corta si quieres. Corta y navega que tienes cara buque. Ahora Frida no está cortando. Frida está completamente concentrada. ¿Vosotras habéis leído el cuento de Pinocho? Sí. Claro. ¿Sabéis lo que pasaba, no? Sí. Que si miente, le crecía la nariz al niño cuando mentía. Vale, pues tú ahora vas a coger las cartas en la mano. Sí. Y vas a ir poniéndolas así boca arriba, todavía no, encima de la mesa, así, una a una. Y me vas diciendo dos de diamantes. Todavía lo sigas. Y yo lo que voy a hacer es que voy a tocarte la nariz y tu nariz va a crecer cuando me mientas. Me tienes que decir la verdad en todas las cartas, pero cuando salga la tuya, entonces me mientes. Vale. No me digas la misma que es. Entonces yo no miro, pero te voy a tocar la nariz. ¿Puedo? Vale. Sí. Entonces, o sea, ¿vale? Gopa no está mirando y anda. 5 de corazones. Y Frida va sacando las cartas enseñándonos. 8 de corazones. En la tuya me mientes, ¿eh? ¿Cómo se llama esta? Ni puñetera idea. La reina de corazones. José, encima no sabemos ni cómo se llaman. El rey con un corazón negro. Bueno, eso. No, si es negro será picas. Eso, picas, vale. Trébol, ¿no? Esa, la reina del trébol, la reina del trébol. Ahí me has mentido, porque he notado que tú nadie te ha mentido. ¡Ay! ¿Qué es que era esta? Os estaba diciendo, ¿qué digo? Y tú, la reina del trébol. Aquí. Aún diciéndome la verdad, la creció la nariz. Pero no me estabais escuchando, ¿qué digo? ¿Qué digo? Podrías haber dicho. La reina del trébol, digo, ya. Pues. La han medio mentido. Pero se ha puesto tan nerviosa que la ha notado. Claro. Bueno, con nosotros siempre sale a media. Bueno, tenemos ya el tiempo un poco justo. Muy poco, nada. Vamos a hacerle nuestra tortura particular a nuestra víctima. Por supuesto. Pero rapidita y muy sencilla, ¿eh? Eso es. El test de las feuchas. Thank you. Noches de las Feuchas. A ver, Bimpa, te vamos a hacer el test. Bimpa, y... no, Gompi. Gompi. Yo soy una especialista en nombres. A ver, lo mío son los nombres. ¿Tienes la cama sin hacer y pelusas debajo de ella? Algunas veces. Muy bien. ¿Has hecho alguna vez un simpa? No. No. Ya se te ve que no. Eres no. maga, pero no. Y eso estaría de maravilla. Pero sería perfectamente. Despista de tal manera que se va sin pagar. A ver, si se te aparece Aladina y te concede 3 deseos, ¿qué pedirías? Tres deseos. Tres solo, sí. No puedes más. Pues viajar. Algún libro. Uh-huh. Y que me den la comida hecha todos los días. Muy bien dicho. Bueno, lo de la comida y eso, vamos. ¿Cuál es el sitio más insólito donde has mantenido una relación sexual? No te oye nadie, tranquila. En la playa. Muy bien. Pues saludos. A ver, ¿te arrepientes de algo? No. Y defínete en una palabra. Con una palabra. Animada y maga. Oye, pues nada, Gompi, un placer haberte tenido con nosotras. Nos ha encantado, nos hemos divertido un montón. Y nada, que ya sabes dónde estamos, en las Feuchas. Y cuando quieras, puedes venir a hacernos magia, a lo que quieras. Vale, te esperamos. Ay, además, Que podéis contactar con Gompilar en gompilar@hotmail.com, y entráis y veis su magia por internet. Venga. Yo os dejo la tarjeta y si necesitáis alguna vez me llamáis. Vale. Totalmente. Muchísimas gracias. Vale. Venga. No sé por qué. Marimaga. Yo soy la Marimaga. El rincón de las lunas perdidas. Con Frida. Bueno, chicas. Hola, Frida. Estamos en el rincón de las lunas perdidas. Después de la magia, vamos a otra magia. Total. La magia de las emociones. Hoy, no sé el tiempo que tenemos y se me había ocurrido por cambiar de estilos traer a Silvia Plath y a una amiga mía de Zaragoza. Una... Sí, tú dale. Yo, bueno, lo que nos dé tiempo. He elegido dos y dos y lo que me dé tiempo. Dale. Voy a empezar con Blanca Langa Hernández. A Blanca Langa Hernández, es una chica de Calatayud, Zaragoza. La conocí en el quinto encuentro de... Creo que el cuarto o quinto encuentro de los poetas en red. Es decir, poetas que tienen sus obras en red sin tener editados, pues algunos tienen también editados en papel, pero bueno, los que editan sus obras también en la red, en sus blogs, tienen unos encuentros anuales, son unos poetas de todo el estado. Y esta mujer, nada más verla, sí que era magia. Creo que las personas... Hay un halo, hay una energía que te atrae, ¿no? Esta mujer, simplemente con verla y cómo empezaba a presentarse, recuerdo que empezó a presentarse con las palabras estas que tiene aquí, que no se las había vuelto a escuchar, y me emocionó. Y os digo cómo se presentaba en este encuentro, Blanca Langa. Nada más nacer, me arrollaron las canciones de mi madre, la voz clara y hermosa de mi madre. Más tarde me despertaron las coplas de las voces de las mujeres que abrían la mañana. Días soleados de mi pueblo, olor denso a café, pan desmigado, leche con picatostes los domingos, Quintero, León y Quiroga seducían el aire y nuestros pequeños corazones de gorrión se sonreían. No voy a seguir, pero simplemente este comienzo me hizo abrir los ojos del alma, los ojos de la sensibilidad, y nos hicimos amigas desde ese momento. En este encuentro, que es el octavo, ella presentó dos poemas y os los voy a leer. Uno titulado Memoria de la Sangre. ¿Cuántos sonidos habitan los silencios y los muros de piedra inexpugnables? ¿Cuántos están para nacer, buscando los labios que le vuelquen a la vida? ¿Cuántos habrán cegado nuestras manos sin saber que eran únicos y altísimos? Quiero volver a deshacer mi boca. Al origen del mar quiero volver, regresar a la tierra y descrecerme. Encontrar en la lengua de los niños bandadas de palomas y palabras que estaban por nacer y por abrirse. Cómo añoro la boca del océano que guardaba en su vientre las palabras, cuando todo era luz, silencio, todo en un mundo callado e incompleto. Añoro la matriz que cobijaba en su líquido seno mis latidos. Nada ignorada entonces, y mi sangre descifraba los códigos genéticos de 1000 años de historia, de 2000, de 3000. Dos hombres, dos mujeres, de hombres y de objetos que ahora desconozco. Tuve entonces mensajes en mis venas, datos, nombres. Qué dulce la memoria de la sangre, que todo lo presiente y adivina, y que todo lo conoce y que todo lo sabe. Y qué triste memoria la del hombre, que aprende, aprende, aprende y todo olvida. Qué bonito. Qué bien, ¿eh? Qué bueno. Y luego la misma sensación debió de tener Blanca al verme a mí o al escucharme recitar, porque me hizo un poema titulado Tu voz. ¡Oh, qué bueno! Nunca lo he traído, nunca lo digo porque me da mucha vergüenza. Pero hoy está roja. Sí, sí. Pero hoy buscándolo, hoy preparando, he pensado, ¿y por qué este poema, hecho desde el cariño, desde las sensaciones, desde lo que transmitía mi voz, no lo puedo yo también contar, ¿no? Exactamente. Entonces Blanca Langa Hernández hizo este poema titulado Tu voz y dijo esto: a Andrea Uña, voz entre las voces. Y dice así: el idiota convoca hasta el abismo con su flauta de hueso y arrastra la alabanza de los necios por estrechos y angostos pasadizos. Pero tu voz, de uva y de jengibre, se eleva más allá de cada melodía. Por encima del caos y las sombras, ovillas las palabras, iluminas la faz del minotauro. Nos conduces, nos guías por sendas de emociones, fuera del laberinto, con el dulce veneno de tu voz. Nos sentamos a orillas de tu playa y plegamos los ojos de los cíclopes para no distraernos de tu voz. La luz se despereza en nuestras almas cuando arañas, arenas y silencios, uva y jengibre, atrapas corazones, nos enredas con miles de armonías, nos envuelve tu luz, nos estremece el sonido del mar en tu garganta. Y tu voz pone voz a nuestras voces, esta tarde en que el aire sabe a lluvia y en el alma la luz se despereza. Qué bonito, María, qué bonito. Yo quiero que me escriban algo parecido. Esto es emocionante porque hay que tener la voz de sí, lo he podido leer sin emocionarme. Creo que es la primera vez y a costa de tantas veces que lo he leído. Pero otro día os voy a traer en un cumpleaños, basándose en este poema, un regalo que me hizo un amigo, basándose en el poema y en lo que yo le represento para él, hizo un poema que ese sí que a lo mejor me lo tenéis que leer porque es maravilloso. Pues leer nosotros. Otro día. Y luego no sé si tenemos tiempo, pero sí, quería traer a Silvia Plath. Ay, sí. Qué bien. Sí. Sí. Silvia Plath, ya sabéis que fue una mujer, la llaman como las poetas suicidas porque se suicidó, es así. Pero nace en el año 1932 y es verdad que arrastraba depresiones y, bueno, tuvo un intento de suicidio, pero creo que nació, si nació en el 32, como en el 50, el 50 y tantos. Pero después se graduó en la universidad, se casó con el poeta Ted Hughes, tuvo dos hijos, que se llamaba uno Frieda. Ella está escrito, pero yo siempre le digo Frida y Nicolás, que era su otro hijo. Una anécdota del Ted Hood. Sí. Dos de sus mujeres se suicidaron. Las dos, sí. Porque además era un hombre que, incluso después, cuando ya fallece también Ted Hood, todo el mundo se dio cuenta pues que controlaba muchísimo la obra de su mujer, rompió incluso algunos escritos, se publicó lo que quiso. Pero también aquí en la cabeza es verdad lo que estás contando, pero también su hijo Nicolás, en el año 2009 también se suicida. Quiero decir que hay algo, yo qué sé, que bueno, lo he contado como una anécdota, pero bueno, sabéis que escribió El Coloso, la biografía, el libro La Campana de Cristal, que es un libro autobiográfico, y he traído dos poemitas si nos da tiempo. Uno es El Coloso, que está dedicado única y exclusivamente a su padre, estaba muy enganchada porque lo perdió con 9 años. Y entonces, titulado así, El Coloso. Jamás conseguiré recomponerte del todo, unir, pegar tus pedazos y juntarlos como es debido. Rebuzno de mula, gruñido de cerdo y carcajadas obscenas salen de tus enormes labios. Esto es peor que un corral. ¿Acaso te consideras un oráculo, portavoz de los muertos o de algún que otro dios? Llevo 30 años trabajando para extraer el sedimento de tu garganta. Sigo sin entenderlo. Escalera arriba, con botes de cola y lisol, trepo como una hormiga en duelo por encima de los campos de maleza de tu frente, para reparar las inmensas planicies de tu cráneo y limpiar los blancos, desnudos túmulos de tus ojos. Un cielo azul, como de la orestiada, se arquea por encima de nosotros. Oh Padre, tan solo como estás, eres hondo y denso en la historia como el foro romano. Abro mi almuerzo sobre una colina de cipreses negros. Tus huesos aflautados y tu pelo de acanto desbordan su antigua anarquía hasta en la línea del horizonte. Haría falta más de un rayo para crear una ruina así. De noche me acurruco en la cornucopia de tu oreja izquierda al abrigo del viento. Y cuento las estrellas rojas y las de color ciruela. El sol sale bajo la columna de tu lengua. Mis horas abrazan la sombra. Ya no atiendo el encallar de las quillas en las piedras desnudas del embarcadero. Quiero deciros que ella vivió siempre atormentada porque culpaba a su padre de abandono. O sea, ella con una niña de 9 años no entendía cómo su padre se había ido y estuvo muchos años... no se reconcilió con él, sino que le culpaba de haberse ido, ¿no? Y luego otro, Soy vertical. Un minutito. Si me da, bueno. Muy bien. Pero preferiría ser horizontal. No soy un árbol con las raíces en la tierra, absorbiendo minerales y amor maternal para cada marzo florezcan las hojas. Ni soy belleza del jardín, de llamativos colores que atrae exclamaciones de admiración, ignorando que pronto perderá sus pétalos. Comparado conmigo, un árbol es inmortal y una flor, aunque no tan alta, es más llamativa. Y quiero la longevidad de uno y la valentía de la otra. Esta noche, bajo la luz infinitesimal de las estrellas, los árboles y las flores han derramado sus olores frescos. Camino entre ellos, pero no se dan cuenta. A veces pienso que cuando estoy durmiendo, me debo de parecer a ellos a la perfección, oscurecidos ya los pensamientos. Para mí es más natural estar tendida. Es entonces cuando el cielo y yo conversamos en libertad. Y así seré útil cuando al fin me tienda. Entonces los árboles podrán tocarme por una vez y las flores tendrán tiempo para mí. ¡Jo, es precioso! Silvia Plath es maravillosa. Sí. Y ya tenemos que despedirnos. Bueno, con Frida. Y hasta la próxima, ¿eh? Hasta la próxima. Un placer, como siempre. Eso. Me despido entre nosotras. Versos, versadas, abrazos, versos. Y en la 97.0 estamos, que me están haciendo. Pero ya vale, que lo hemos dicho unas 516.000 veces hoy. 97. Y saber que el domingo de 11 a 12 se repite. Os dejamos para terminar con María Dolores Pradera. ¿Y con quién va? Pues y a Mayora. Ah, muy bien, muy bonito, muy bonito. Adiós. Agur. ¡Viva el Atleti! ¡Que viva el Atleti! ¡Atleti jugará! Golondrina presumida, golondrina consentida, preferida de este amor, de allá del mar vendrás, de allá del mar vendrás, primero Dios, verdad de Dios. Segura estoy, mi amor, que cuando llegues a tus playas, las gaviotas de mi cielo con tristeza te dirán que envejecí. De tanto esperarte, la noche cubre ya mi pobre vida y el faro de mi amor sigue buscándote en la noche y mis ojos en el día. De allá del mar vendrás, tienes que regresar, porque tú traes mi vida.